Sí, bueno, buenos días. Ya muchas gracias al periodismo que siempre nos ha acompañado en esta larga lucha que tenemos con la pidiendo justicia. Como primera medida le decíamos a la presidenta de nuestra fundación una pronta recuperación. Sabemos que está pasando no por un buen momento, pero antes de iniciar esta charla le queremos desear lo mejor para la pronta recuperación para Silvia. El motivo de este encuentro que estamos haciendo es para hacerle conocer a la sociedad cómo va avanzando el trámite ante la justicia. Como dice el cartel que tenemos allá afuera, dice, la injusticia llega sola y la justicia hay que buscarla. La vamos a seguir buscando hasta poder conseguirla. Bueno, sin lugar a duda, los medios y la sociedad conoce cómo se van desarrollando las acciones y nosotros queremos que la sociedad conozca todo el entramado burocrático y las chicanas burocráticas que tiene la justicia, que la verdad nos ha agotado de tal manera. Y por ahí entendemos a otras víctimas de tránsito que se agotan de tal manera que llegan hasta el juicio abreviado. Nosotros eso ya en el primer momento no lo dijimos, no lo permitimos. Y bueno, y la vamos a seguir peleando. O sea, nuestra situación, la verdad, nos cuesta entender como sociedad, como víctimas que somos, cómo se está manejando la justicia. Y más que todo en esto, o sea, Molina, que fue el asesino de nuestro hijo, sigue en libertad bajo el patrocinio de un defensor oficial, que realmente es pagado por el Estado, lo pagamos nosotros al tipo. Nosotros tenemos que salir a contratar un estudio jurídico para poder mantener la causa, porque si no, estos señores ya lo hubieran prescrito. Ya lo hubieran dado de baja. Bueno, es realmente inentendible esta situación. Y no tan solo eso, sino el defensor oficial está bien, él hace su trabajo, pero tenemos fiscales, tenemos todo. Y tampoco los fiscales no han dicho nada en la causa, dejan que siga actuando el defensor oficial con el aval de su jefe, obviamente, porque él es un empleado. Si no tiene el aval, tampoco va a hacer esas presentaciones. O sea, bueno, hasta tal punto que, obviamente, ellos recurrieron la causa, hicieron presentaciones, la dejaron dilatar un año y algo, y después piden la prescripción de la causa. O sea, la verdad es inentendible. Pero bueno, la estamos peleando. Y no tan solo eso, sino que, bueno, ayer nos hemos enterado que hicieron, más allá que estos días atrás, el Superior Tribunal de Justicia no admitió la prescripción de la causa por inadmisible. O sea, que de hecho, voy a leer algún párrafo que dice el Superior Tribunal de Justicia, que realmente, y lo voy a leer porque quiero que la sociedad lo entienda. ¿Y qué dice el Superior Tribunal de Justicia? Firmado por el doctor Lossi y el doctor Zapa. Que estamos viendo que algunos jueces están entendiendo algo de derechos humanos también, o sea, se están poniendo del lado de la sociedad, que lo que reclama la sociedad, o por lo menos el Estado, la parte de la justicia. Y en un párrafo, el Superior Tribunal de Justicia dice que, sin perjuicio de lo antedicho, corresponde notar que es inviable la aplicación de la doctrina de la insubsistencia de la acción penal, dada la evidente actitud de la defensa y el imputado de dilatar algunas etapas del proceso. O sea, todo este chicaneo jurídico, legal, lo que hicieron y lo que están haciendo es seguir dilatando las etapas del proceso. Totalmente inviable todas las presentaciones que ha hecho el defensor oficial. Más allá de eso, ayer nos hemos enterado que ya, no sin toda esta dilata, de, tratando de dilatar el proceso, presentaron un recurso extraordinario a la Corte Suprema. O sea que este defensor oficial, el tipo, va a muerte. O sea, va a defenderlo al asesino de nuestro hijo, se ve que hasta las últimas consecuencias. un defensor oficial pagado por el Estado, lo pagamos nosotros. Nosotros tenemos que salir ahora a contratar un estudio jurídico en Buenos Aires para que nos haga y nos defienda ante la Corte Suprema, si es que el tribunal, si es que el Superior Tribunal de Justicia le da la admisión o lo declara inadmisible. Todavía no lo sabemos. Bueno, suponiendo que lo declare inadmisible al recurso extraordinario que presentó ayer el defensor oficial del asesino de nuestro hijo, lo declaran inadmisible, todavía les queda otro recurso en queja a la Corte Suprema. O sea, que esto llega a, como va a llegar a la Corte Suprema. Esto, o sea, realmente no, es inentendible, no, nos cuesta aceptarlo como sociedad. Bueno, yo soy la mamá de Adán. Yo quiero que quede bien claro. Tenemos que tener toda la ciudadanía de La Pampa muchísimo cuidado. Muchísimo cuidado. Yo la otra vez, en la otra conferencia que tuvimos, que les agradezco mucho a la Fundación de Estrellas Amarillas, a Silvia, que en este momento no la tenemos porque sufrió un accidente medio raro, medio extraño. Tiene mucha carga encima, la carga nuestra, y se siento de padres. Pero sinceramente, dentro de La Pampa, vinimos a encontrar dos personas correctas, dos personas que era como buscar una aguja en un pajar. Nosotros las encontramos, justo las encontramos, porque todo lo que nos estaban haciendo, todo el flagelo que estábamos sufriendo, hasta del propio asesino de mi hijo, que nos amenazaba a mi esposo, a mis dos hijos y a mí, él amenazándonos de muerte a nosotros porque si iba preso primero iba a terminar con nuestra vida, y era muy doloroso. Yo cuando les dije, yo voy a terminar con mi vida, porque nos tomaban el pelo todos esos delincuentes que están ahí metidos ¿cómo se llama? Ahí donde está la ciudad judicial. Son todos unos delincuentes que están cobrando dinero, pero no están haciendo nada. Se sorprendió este juez, este señor que nombró mi esposo, se sorprendió cómo no había llegado a sus manos los papeles. Era justo cuando él ascendió. Por eso yo agradezco a juez y a los dos. Nómbralos, por favor. El doctor Zappa y el doctor Lossi. Que están... nos escucharon y que sacaron la causa del TIP que ya había prescripto. Y aparte le digo, pero hasta él se asombró de las cosas que han, por qué han dilatado, por qué se llevó este caso, que ya había una sentencia, había sido un juicio justo, nosotros habíamos aceptado. Pero ojo, tengan cuidado, señores, toda la sociedad de La Pampa. Acá hay dos personas solamente para cuidarnos. Así que felicito al señor gobernador haber nombrado estas dos personas que nos pueden cuidar, que hay alguien que nos escucha. Pero ahí, en el centro judicial, no hay nadie. Todos cobran, pero nadie hace nada, nada. Dejaron prescribir la causa 8 años, ahora 8 años y medio. ¿Ustedes creen que Molina tiene... pero de toda índole, no sé? No sabemos si tiene protección política Molina, pero lo que sí nos hemos enterado así por boca de amigos, él está muy tranquilo porque él dice que tiene un abogado que lo está defendiendo y un fiscal también, o sea, y que para eso está trabajando. Ya con eso creo que está todo dicho, no sé, eso de Voz Populi y de algunos amigos que nos han tirado el dato. O sea, Molina está muy tranquilo porque tiene un abogado que lo está defendiendo y él dice que su abogado no lo va a dejar ir a la cárcel, que para eso él trabaja. ¿En tanto se ordenó un nuevo juicio? Para allá ahora, bueno. Lo que dice, ¿qué expectativa tienen de que si se llega a realizar de vuelta el juicio? Bueno, La verdad que para nosotros es algo espantoso, que no nos queda otra palabra, volver a revivir todo nuevamente, hacer un nuevo juicio. Inentendible, inentendible, o sea. Y nosotros, bueno, a ver, ¿qué quiero decir? Esto también, para que sepa la sociedad, ¿por qué no llegó a la prescripción? Porque como nosotros Molina fue condenado por homicidio culposo, que es una pena de 12 a 16 años. Nosotros como creyentes en ese momento del juicio solicitamos homicidio simple, que es una pena de 8 años. Bueno, ese también es un tema de por qué no se prescribió la causa. ¿Quién es el defensor que apeló? Ocio, el defensor oficial es el doctor Ocio. Si nosotros no hubiéramos apelado, hubiéramos contratado todo un estudio jurídico, seguramente que la justicia...